puerta que yo abría. Puertita que yo abría y no podía escapar. Una puerta aparecía y no podía escapar. Una puerta aparecía. Yo quiero verte, yo quiero verte, ya no te veo. Muy buenas, queridos amigos de En Camisas de Once Varas. Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo capítulo de este vuestro radio podcast que se emite desde Wrocław. Y muy buenas, camiseros. Vamos a tratar de adentrarnos en un nuevo debate, en un programa más de este, por definirlo de alguna manera, ejercicio psicológico que vamos realizando todos los miércoles en esta ciudad de Wrocław, ahora mismo cubierta por la nieve. Va a ser uno de los temas que abordemos a lo largo de nuestro podcast. Y tenemos que dar nuevamente la bienvenida a nuevas adquisiciones. Muy buenas, Carlos. ¿Qué te trae por aquí? Pues muy buenas aquí, nada más que para compartir un poco esta tarde-noche Wrocławska con nieve y con frío. Me decías a micro cerrado que era tu primera experiencia radiofónica. Sí, hoy me desvirgo como radio oyente, radio hablante. También tenemos que citar alguna de nuestras bajas. El compañero que el programa pasado le trajeron sus pies hasta esta santa escuela donde grabamos el programa, pues ha caído. Carlos, que me apunta aquí el amigo. Y tenemos también otra incorporación proveniente de una de las islas de este nuestro estado español. Muy buenas. Sí, que no es Alemania, ¿qué tal? Arancha, de Mallorca, ¿qué tal? Pues nada, que también vivo en Wrocław, soy voluntaria y que mola mucho estar aquí con la nieve en los pies y eso. Bueno, un programa que tiene más locutores que oyentes, dicen las malas lenguas. Yo siempre digo que nunca hay que fiarse de la tecnología y menos aún del Google y del archivo. Yo digo que una cosa son las descargas y otra cosa son las escuchas online. Pero bueno, no nos vamos a meter en camisas de once varas. Deciros, el Barça el otro día, ¿qué tal tú, el de la Alpujarra? Bien, bien, el Barça cojonudo. Vamos, nos dejó 5 comentarios, a más de uno, sobre todo a uno que hay aquí en la... Bueno, creo que a 2 que hay aquí en la mesa... Que luego nos cuenten ellos su experiencia, porque creo que la de los culés es bastante buena. Por alusiones, ¿no? Bueno, nos habíamos propuesto no hablar ni de fútbol ni de política gruesa, pero bueno, ya que ha habido este partido, pues algo que comentar. Me gustaría aprovechar, ya que tenemos el micro en la mano, pues para comentar el incidente, el episodio, la salida de tono que vimos el otro día en el Bierhalle. No sé si tú la puedes narrar, ¿la narro yo mismo? Tú mismo. Venga. Pues estábamos ahí todos en este sitio, nos estábamos tomando algo y una persona sin ton ni son pues dijo algo así como hijos de puta, puta Barça, puta Cataluña, y yo qué sé, le tuve que llamar la atención. Y yo no tengo nada que ver con Cataluña, pero me sublevó. Pero bien llamada. Me sublevó porque yo cuando pienso en Cataluña pues pienso, yo qué sé, pues en amigos, en tal. Y qué más da que seas español o catalán para tienes que llamar a nadie hijo de puta. O sea, pero bueno, si nos estás escuchando, que a lo mejor, bueno, para escucharnos ahí, este programa hay que tener un poco de inteligencia. Y bueno, vamos a dejarlos ahí, buen rollo. Viva Visca Cataluña, Visca Durruti, que también vivió por Barcelona, el Kiko Sabatec y tac, dale. Vamos con un poco de música y volvemos a las andadas. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno a fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Con la incertidumbre y con la fiereza que caracterizan estas intervenciones, se nos ha olvidado antes de poner la música presentar a uno de nuestros nuevos invitados. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estén? Muy bien, casi se me cae. Bien, soy de Granada y en días como hoy no sé qué hago aquí, pero bien, estoy bien. Tenemos uno de nuestros locutores, es partidario de la independencia de la Alpujarra. No, yo no sé si crees que es un proyecto políticamente viable, ¿le pondrías fecha? Bueno, a mí la Alpujarra realmente me gusta mucho y me gustaría que siguiera perteneciendo a Granada. No, no, la Alpujarra es libre siempre. Bueno, sí, hay algo así como Alpujarra libre y bueno, puede ser. Bueno, hemos dicho que en políticas gruesas no nos vamos a meter, aunque algunos de los locutores seamos bastante gruesos. Bien, bueno, nos comentó desde Varsovia, nos comentó ese oyente, que ese seguro que sí que lo tenemos, lo marque el archivo, y nos comentó que qué conocimientos, qué experiencias habíamos tenido con capullos o individuos tildados de mentecatos en este país. A micro cerrado, nuestra nueva adquisición, Carlos, nos estaba contando alguna cosita. Carlos, por favor, ahora es cuando tienes el micro abierto. Bueno, pues en mis 4 años viviendo en Polonia nunca he tenido ningún problema de ningún tipo de tema por ser de otro país. Y en la pasada Eurocopa, aquí en Plac Solne, un sitio ubicado en el centro de Brochas, en el cual podíamos disfrutar del Mundial, perdón, no la Eurocopa, sino el Mundial, que me corrige mi amigo, el de la coleta. Hubo un momento, yo iba con mi bandera española pintada la cara y tal, y se me acercó un polaco. Yo de apariencia soy bastante polaco. Alto. ¿Es como un polaco? Sí, no, yo alto, me peino para adentro. Aquí solo como yo como un polaco. Es decir, de pelo muy, muy corto. De apariencia soy bastante polaco. Y se me acercó, porque vio obviamente que era español, y me dijo: Polska dla Polaków, traducción, Polonia para los polacos. De todo ello estuvimos hablando en el anterior programa, llegamos a conclusiones interesantes, pero bien, está bien que... Claro, no, pero yo lejos de cabrearme, porque yo era en un momento de que me lo estaba pasando bien y no quería, obviamente, tener ningún tipo de problema, menos con tipo de persona así, me sorprendió que la gente que estaba a mi alrededor, la mayoría polacos, se encararon a él diciéndole: ¿qué coño dices?, ¿no? Un poco así, como que Polska dla Polaków, este chico no te dice nada a ti, ¿por qué vienes tú? Que no fui yo el que le dije nada, porque obviamente pasaba de todo tipo de rollos, Y me gustó una vez más la hospitalidad polaca, porque fueron ellos los que le callaron de alguna manera, le dijeron, oye, Polska la Polakov no. Polska para todo el mundo. Entonces fue una cosa, para mí, buena. Es el único problema que he tenido aquí, que no ha sido problema ni ha sido nada. Polska sin fronteras, ¿no? Polska sin fronteras, sin fronteras. Claro. Y claro, otro de los temas recurrentes que tenemos que tratar hoy es la nieve. Hay un invierno nuclear, empieza ya el invierno. Decíamos que se empezaba la tercera guerra nuclear. El compañero manchego, catalán de nacimiento, cuéntanos, ¿cómo llevas la nieve? Pues bueno, pues un poco aclimatándonos. Nos ha pillado un poquito por sorpresa. Y la verdad es que a día de hoy creo que estamos, lo hemos estado mirando antes en la previsión meteorológica por internet, estábamos a 8 o 9 bajo cero, con una sensación térmica de 18 bajo cero. Entonces, pues os podéis imaginar un poquito que ya estamos buscando los calzoncillos largos, los calcetines de lana y todo lo que podamos poner encima para soportar esto, porque la verdad es que hoy está siendo insoportable. Bueno, pues puede ser peor, ¿eh? Lo sabemos todos, además, puede ser peor. Traíamos hoy un tema para debatir, pero parece que se nos van acabando las ideas, pero el increíble Valerio nos ha propuesto el tema del apocalipsis. Valerio, ¿qué es para ti el apocalipsis? ¿Un tío de la estepa rusa siberiana? ¡Cojones! ¡Sois todos unos maricones! ¡Qué frío y qué hostias! ¡Ahí en la estepa rusa, menos 70 grados! ¡Cojones, menos 70 grados, hostias! ¡Y aquí menos 20! ¡Aquí tendréis que ir todos como el Tarzán, cojones, en taparrabos y aullando a los lobos, coño, a los lobos, a los monos, hostias! Coño, a esos que son como nosotros, algo parecido pero con más pelos, hostias. Y me dices del apocalipsis, pues el apocalipsis es eso que viene y que no viene, yo qué sé. Cuando quedan los políticos tocan el botón y a tomar por culos, hostias. En tu época lo tenía Khrushchev, ¿no? El botón. Khrushchev, Stalikov y la madre que lo parió. Bueno, pues yo creo que vamos a ver si nos inspiramos. Vamos a poner un poquito de música. Los Nikis decían por ahí desde la parte más excepcional de nuestra línea editorial. Vamos allá. señores camiseros, estamos otra vez ya todos reunidos en esta mesa cada vez más grande. Bueno, es igual de grande, pero cada vez hay más gente, no se nos cae nadie. Y al amor del hogar, pues se nos ha ocurrido plantearnos un poco el fin del mundo. Valero nos ha traído el tema y ha sido nuestra tabla de salvación, ¿no? Yo quiero devolver la pregunta a todos los que están aquí, todos mis compañeros tertulianos. ¿Creéis en el fin del mundo? ¿Realmente esperáis que llegue ese fin del mundo? ¿Cómo es ese fin del mundo en caso de que llegue? Por ejemplo, Valerio me pregunta, me pide la palabra. Adelante, Valerio. Joder, claro que va a haber fin del mundo, hostias, con estas hamburguesas del McDonald's, coño. Dentro de nada va a haber un puto virus, coño, y todos zombies, o a saber qué madre hostia va a crear eso. Pues si es que habéis visto las putas hamburguesas, coño. Si es que eso es ese veneno puro de rata, cojones, de rata. O sea, que tú piensas que... Zombies, ¿no? Mundo zombie. Por ejemplo, o mundo hamburguesa. Bueno, vamos a pasar la palabra por aquí, por ejemplo, por este sector. ¿Qué tal me dicen por aquí? Guillermo, Frank, ¿cómo pensáis realmente que va a existir el fin del mundo? ¿Cómo es ese fin del mundo? Hombre, así a bote pronto no tengo muy claro qué es el fin del mundo, porque no sé, no ha llegado, como no ha llegado, no sé lo que es. Pero imagino que, bueno, no sé, la verdad es que espero que con amigos, con familia... espero que follando también, ¿por qué no decirlo? Porque yo digo, es que es el fin del mundo, no la Nochebuena, ¿eh? No, yo pensando en eso. Tu idea del fin del mundo... Vale, no, que más que apocalipsis es una poca leche. La verdad es que sería un poco triste que fuera el 2000... Joder, no sé, un poco de seriedad, por favor. No, la verdad es que, no sé, si fuera el 2012 sería un poco preocupante, porque, cojones, tenemos solo 2 años, pero, no sé, igual sería mejor que llegara mañana, ¿verdad? Puesto, ¿para qué esperar? ¿No? ¿Para qué esperar? Mañana mismo ya, no sé. Nos falta poco tiempo para celebrar. ¡Deja que gaste la caja de condones, tío! ¿De qué? ¿De 2? Guillermo, ¿tú crees en el fin del mundo? ¿Qué piensas sobre este tema? Hombre, a día de hoy no creo que pase pronto, visto desde un punto de vista más científico y tal, no lo creo. No lo creo, las temperaturas siguen más o menos igual, el sol sigue igual de tamaño, etcétera, etcétera. Ya sabemos que los tiempos para el tema del universo y tal no tienen nada que ver con el nuestro. Y bueno, un fin quizás de la vida en el planeta, quizás sí. Lo que ¿crees que la vida va a desaparecer del planeta? Podría desaparecer, una guerra nuclear, una cosa de estas tontas. Como tontas. Sí, bueno. Un catarro, vamos. Bueno, una cosa de estas tontas que le dé a cuatro políticos por tal, y eso, un par de botones y a tomar por saco todos. Entonces puede ser un fin del mundo para nosotros, pero chungo, claro. Más que fin del planeta, fin nuestro. Eso sí que puede pasar en cualquier momento. ¿Alguien más cree en el fin del mundo? Me piden por aquí la palabra. Yo quería preguntar, ¿y eso quién le ha dicho que va a acabar el fin del mundo? Le han dicho uno, no sé. Los mayas. ¿Qué puedo decir? ¿Lo ha dicho la NASA? Hola, Miriam. Hola, buenas, ¿qué tal? La NASA dice que se confirma que habrá una tormenta solar que quemará a todo ser vivo. Aparte, el calendario maya, que dice que en el 2012, bueno, según sus historias, que nos iremos todos a tomar por culo. Pero el calendario maya, pero la abeja maya no decía que era un mundo de ilusión y de color y... Joder, cómo ha cambiado, tío, desde que yo era niño. En un país multicolor, había una abeja bajo el sol, y era famosa en el lugar. Muy bien, por aquel sector parece que la canción no le gusta, pero sonreían. Preferíamos reírnos. Por favor, te hemos cortado. Nada, simplemente eso, que son los mayas los que lo dicen y o sea, Nosferatu también, ¿no, Sergio? ¿Los mayas o los...? Nosferatu. Nosferatu. Y Baal. Oye, ¿no habéis visto la versión pirata de Nosferatu? Y Malkibian. Ah, no. Malkibian. Dime. No, digo que se nos está yendo, pero que bueno, que es la esencia de nuestro programa. Yo simplemente plantear un apunte. Desde hace 2000 años, prácticamente ha habido siempre alguna creencia, algún tipo de pueblo, algún tipo de ortodoxia o de heterodoxia que ha planteado el fin del mundo, desde hace 2000 años, incluso antes del nacimiento de Cristo, que marca nuestra era. Fijaros que incluso el propio Jesús de Nazaret, hay algunos de sus vamos a decir, estudiosos desde el ámbito de vista histórico, que planteaban que el mensaje que tenía era apocalíptico. Por eso habla de mañana estaré sentado a la derecha del Padre, porque ellos, ese grupo que reformó el judaísmo, tenían esa visión un poco apocalíptica. Pero no lo sé, si nos planteamos el año 1000, también la gente del románico, la gente que hacía esos Pantocrátor y la madre que lo parió, pues planteaba que se acababa el mundo. Llegó el año 1000, no pasó nada, 1033... 1000 años después de la muerte de Cristo, no pasó nada, y después hubo una época de alegría, etcétera, etcétera. Sin ir más lejos, para los testigos de Jehová, esa gente que te vienen a casa muy bien vestidos y con mucha labia, los podríamos tener algún día aquí. Pero no sé americanos si... todos. Esos son los mormones, que no los borbones, que son franceses, ¿eh? Que no los borbones, que son franceses, de origen francés, no lo digo por la parte septentrional. Luego me cuentas algo, Escucha, los austrias que decíamos también. Los testigos de Jehová, sin ir más lejos, piensan que estamos en el apocalipsis desde 1914, que es el inicio de la Primera Guerra Mundial, porque sí que es cierto que en este libro escatológico de la Biblia, escatológico porque está al final, no porque esté, ¿vale? Escatológico, pues nos dicen que sí, que el fin de los tiempos llegará en un momento en el que haya muchas guerras, muchas situaciones problemáticas, terremotos. Para muchas personas siempre la humanidad ha estado en el final de los tiempos. Ahora bien, los mayas plantean el 2012, es un calendario, la NASA, no sé. ¿Qué opinas tú, el compañero del extremo opuesto, de la mesa? Yo sí que estoy de acuerdo que, como tú bien apuntabas, siempre ha habido, desde que el hombre es hombre, siempre ha habido miedo a la muerte, miedo a lo desconocido, y esto no deja más de reflejar los miedos que proyectamos cada vez con más modernidad. Pero también, si hacemos un poquito de historia, estamos hablando de hace 10 años, con el cambio al 2000 también se vio cierto movimiento apocalíptico de que era el fin de los tiempos. Ahora es el 2012, después del 2012 pues ya no sé si tenemos más referencias. Lo que apuntaba Miriam sobre temas científicos de tormentas solares, pues bueno, pues no sé si estamos expuestos o no estamos expuestos. Tormentas solares, yo tengo entendido que hay continuamente, ¿vale? Emiten radiación, y la radiación puede llegar con más o menos fuerza a la Tierra. Hasta ahora, por ahora, seguimos vivos. Que esto nos pueda afectar de una manera u otra, que estamos también, o que el apocalipsis empezó hace cierto tiempo con las guerras mundiales, con el cambio climático que también se hablaba, pues no lo sé. Yo sinceramente pienso que pasaremos el 2012 y seguiremos hablando de otros temas sin que haya ningún... España ganará la Eurocopa y seguiremos. Posiblemente. De todas formas, esto es lo que parece que apuntas, perdóname si me equivoco, me puedes corregir. O sea, que lo que más o menos estamos diciendo es que existe más bien exceso de información. Es decir, creemos que realmente el fin del mundo puede llegar o puede estar más cerca por toda la información que nos llega sobre ese tema, o... No, yo quiero... Quizás es un pensamiento un poco más profundo, pero creo que la vida y la muerte son las dos caras de una misma moneda, y una da sentido a la otra. Entonces no tendría sentido la vida si no hubiera muerte, y entonces la gente, lo que está, pues proyectamos la necesidad o la ambición de vivir de una forma más rápida o con más intensidad por el hecho de poder pensar que en el 2012, los que lo crean, se nos puede acabar. Pero bueno, también nos puede pasar que yendo ahora para casa tengamos un accidente con el coche, o que nos pase cualquier tipo de enfermedad y no llegamos a ver el 2012. O sea que el fin del mundo, pues, ¿qué es el fin del mundo? El fin del mundo para mucha gente es el fin después de una enfermedad, o es el fin después de un accidente. Entonces, pues bueno, pues son diferentes formas de valorar la situación. Si pensamos quizá en historia, en paleontología, o no sé, pues la glaciación, los dinosaurios, etcétera, pues no lo sé. Quizá un meteorito llegue y explote contra la Tierra, no lo sé. Pero yo he de decirte que tampoco la glaciación fue un fin del mundo. Supuso un duro revés para esos humanos que estaban en Europa, pero fijaros, también se desarrollaron de otra manera. Hablamos de los neandertales, los sapiens incluso, que venían de África. Pero bueno, no nos vamos a meter en... Yo creo también que Hollywood ha hecho mucho daño al tema este del fin del mundo. No, pero sí que es cierto que el planeta nuestro va a morir. O sea, el sol cada vez quema más, cada vez es más grande, y eso es un hecho real, que el planeta se extinguirá. Eso es real. Queda muchísimo y no lo viviremos, pero como sí que existirá el fin del mundo que conocemos. Pero bueno, a la NASA tampoco hay que hacerle mucho caso, porque si llevan 40 años mintiéndonos sobre que el hombre llegó a la Luna, tío, tampoco nos vamos a creer eso. Lo de los mayas, mira, medio. Y lo de Nostradamus, como decía un compañero a micro cerrado, coño, tantas predicciones ha hecho que en alguna tiene que acertar. Pero vamos, lleva predicción... Todo lo que pasa lo ha dicho Nostradamus, tío. Tiene más credibilidad Nostradamus que la NASA. Sí, sí, para mí sí. Hombre, es que la NASA, tío. La NASA, si supieran que en 2012 se acaba el mundo, estarían trabajando allí, ¿no? Se irían todos a darlo todo por ahí a California y a Vale, sí, eso, ¿no? todo una mentira. Y la abeja maya, tío, a la única que la creo, ¿eh? O sea, a la abeja maya. Bueno, yo pienso, y buenas tardes, que aquí somos muchos y es complicado hablar. Hola, José Manuel. Muy buenas. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo antes Guillermo. Decía el genio teutón Einstein que no sabía cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial, pero sabía que la cuarta iba a ser con piedras y lanzas. Y eso viene muy bien a relación de lo que dicen que va a pasar en 2012. Que sí es cierto que se va a acabar el mundo en 2012, no sé qué hace mañana Jaime Lisabeski y el otro, ¿cómo se llama? El Villar, ¿no? Villar. Ángel María Villar, que se van a lo del tema este de España en el Mundial, chupando del bote con la crisis que tenemos en España. Es una cosa que no me cuadra mucho. Toda la culpa es de Zapatero. Hombre, y de otras personas. Amigos, que de política gruesa no parezco un padre en la mesa, pero yo que sé, si crisis la sacamos, ¿eh? No, pero bueno, Zapatero tiene la culpa de todo. Claro. Pero porque manda ahora, si mandara otro, la nevada de Polonia también es culpa suya, vamos. Que antes de que se vaya el tema de la NASA, mañana va a dar una rueda de prensa. Y se rumorea que van a decir que han encontrado vida o indicios de vida en una luna de Saturno. Pues 1, 2 y 3. Programa del auto 1. Quería comentar también lo que ha hecho en relación Radio de Miriam, del tema de que si quizás que la Tierra desaparezca o no sabemos qué pasará, pero quizás que haya, como dice, vida en otro planeta, aunque sea microscópica, pero quizás desaparezca esta, pero igual podemos viajar incluso en el tiempo o teletransportarnos y no a otro no sé, a otro planeta. Todo es posible, ¿no?, en esta vida. Pero ¿para qué nos interesa buscar vida en otro planeta si no nos aguantamos en el planeta en el que estamos? Porque siempre nos estamos peleando, tío. ¿Para qué queremos buscar más? ¿Para pelearnos con más gente, tío? Después de mis reencarnaciones quiero vivir en otro planeta, tío. Igual quiero no sé, quiero viajar por ahí, por otros países, otro mundo. Pues te compra un billete de tren y viajas, tío. Joder, con lo que está, tío. El intergaláctico. Vale, tío, cuéntanos. Compañeros, creo que hay que reivindicar algo. A los dinosaurios. Me explico. Aquello sí que fue un apocalipsis, cojones. Si no, preguntarle, ojalá pudiéramos entrevistar aquí al Velociraptor y al Triceraptor de los huevos. Y si no, preguntarle a Dino. ¿Os acordáis de Dino? Aquel histórico dinosaurio. Dino y el mundo de los picapiedras se fueron a tomar garete. Por lo tanto, sí que hubo un apocalipsis. Bueno, aparte de Dino, no sé si habéis dado cuenta que Dino, cuando dejó la televisión, abrió una cadena de supermercado, ¿eh? No sé si lo sabéis, yo por mi barrio hay un supermercado que se llama Dino. Sí, o sea que cuando dejó el mundo de la televisión abrió unos supermercados. Capitalista. Sí, por supuesto. Ah, bueno, y otra cosa, que no sé si os habéis dado cuenta, que los Picapiedra celebran la Navidad. ¿De verdad? Y es antes de Cristo. Hostia, pero todo el mundo tiene derecho, coño. Nos hemos quedado todos pillados. Pero es que todo el mundo tiene derecho a celebrar la Navidad. Los Picapiedra tenían capítulos de Navidad, con el árbol y tal. Bueno, para ir centrándonos un poco en el tema... ¿Qué va? Es imposible. Pues una de también de las exóticas predicciones acerca del fin del mundo es la que se manifiesta a través de ese libro que nos habla de que un meteorito llamado Hercolubus o algo así golpeará sobre la Tierra. Esto lo lleva gente del movimiento gnóstico y esas cosas. ¿Has visto, eh? Os he sorprendido cuántas cosas sé de religión, ¿eh? Sí, bueno, demasiadas, ¿eh? Bueno, pues de todo hay que saber en esta vida. Y bueno, yo creo que personalmente creo que sí que existe un peligro acerca de la extinción humana, pero que es provocado por los propios humanos. Ahora bien, todo este tipo de teorías mineralistas... acordaros de aquel, acordaros de Paco Rabal. Nuestro programa se parece cada vez más a estas intervenciones. Creo que este tipo de teorías no dejan de ser algo intrínseco en los medios humanos, que comentaba el compañero del extremo opuesto. Tenemos miedo, proyectamos nuestro propio miedo a la muerte, y como él bien ha dicho, que además creo que es un compendio de filosofía zen, la vida sin la muerte no existe, el mundo sin el fin del mundo no existiría, y siempre tiene que venir alguien y vendernos la moto. Nostradamus, Nosferatu, Hollywood, Papá Noel. Eso es. Javi, cuéntanos algo. Bueno, ya hablando de eso, pues quería comentar lo de las manchas solares esas que hablábamos, que por lo que yo pienso, bueno, por lo que pienso yo no, por lo que he leído, más que quemarnos las manchas solares, lo que produce es algo así como un campo eléctrico, entonces todo se va al garete, toda la electrónica que tenemos se va al garete. Entonces pienso que acabaremos a hostias y nos mataremos nosotros mismos. Cuando no haya agua, cuando no haya, pues supongo que cuando no haya internet, pues, me cago la puta, no hay internet. Pues. ¿Qué coño que hacemos sin Facebook? ¿Qué hacemos sin nuestro programa, coño? Y sin pornografía, joder. Por eso acabaremos a hostias todos. Es que el apocalipsis es el fin del capitalismo, cojones. Bueno, como veis, estamos entrando en otra dinámica más bien del tema del fin del mundo. Y por aquí Arancha, a lo mejor... continúa, por favor. ¿Qué, adelante. ¿Qué opina del fin del mundo, verdad? Pues nada, yo creo que realmente no hay ningún problema si se acaba el mundo. ¿Qué problema hay? Nos morimos todos y punto. No le veo tanta... Yo creo que el fin del mundo porque para... la gente se preocupa tanto. Para las personas de Mallorca es que sea que la isla... Que mi novio es de Mallorca, ¿eh? Bueno, vamos a decirlo. Cuidado con lo que dices. Yo soy residente, así que no te pases. Lo voy a decir. Para las personas de Mallorca el fin del mundo es... Y... ¿El fin de la sobrasada? No. ¿El fin de las ensaimadas? Su anexión a Alemania. Su feliz anexión a Alemania. Eso es una tontería. Coño. Bueno, como veis, estamos entrando en otra dimensión que ya no tiene tanto que ver con el fin del mundo en punto de vista físico, sino más bien metafórico. ¿Qué consideramos cada uno de nosotros que consideraríamos? Bueno, pues eso, ¿qué sería el fin del mundo para cada uno de nosotros, no? Un cambio de época, un cambio de era, algo así como el principio del fin, ese punto de inflexión que va a desembocar en la desaparición de la raza humana, no del planeta, ¿no? Es esto que estamos diciendo. Por aquí me estaban diciendo que para los mallorquines sería la anexión a Alemania, por allí me están diciendo que comentaba... Que se acabe el jamón. Que se acabe el jamón también. Están comentando el fin de la tecnología, fin de, bueno, de lo que es la estructura volver tecnológica. Volver a como éramos antes. Uh-huh. 5-0. Que llegue Rajoy al gobierno también. 2012, ¿no? Bueno, ya que estamos en este debate, lanzo la pregunta otra vez a la putada para Rajoy, ¿eh? Después de perder tantas elecciones que la gana y se acabe el mundo, tío. Es una rayada, ¿eh? Hostia, eso es mala suerte. Lanzo la pregunta a la mesa. ¿Cuál sería ese punto de inflexión que provocaría o desencadenaría finalmente ese final, ¿no? Del que estamos hablando. Que la familia Gil deje el Atlético de Madrid. Eso es imposible. Eso es completamente imposible. Bueno, es que es muy complicado porque, fíjate, no sabemos todavía por qué se extinguieron otro tipo de seres que nos han precedido y que su extinción continúa siendo un misterio. ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? Pues se habla de muchas cosas. ¿Por qué se extinguieron los neandertales? También se habla de muchas. Yo creo que si los seres humanos nos extinguiremos será porque hemos acabado con los recursos energéticos del planeta. Creo que yo apunto por ahí. Yo creo que ese sería el fin del mundo, pero a lo mejor de la humanidad tal cual la conocemos. Porque yo te digo una cosa, el ser humano, si no es de esta manera, seguiré existiendo de otra, con mutaciones, como sea. Pero yo creo que tal cual conocemos ahora la humanidad con este tipo de situación, el fin del mundo puede ser la sobreexplotación energética del planeta. No sé, pues, también puede ser por la ampliación de la iglesia, ¿no? Y la religión. Explícate un poco más. Sí, ahora vamos a ver ahí eso. Nada, que tú has dicho que el fin del mundo, bueno, obviamente también por lo que es la naturaleza, y yo creo que el fin del mundo podría producirse por la religión y por la iglesia. ¿Pero por qué? Porque si se hace más grande, acabaría con todos y ya está. ¿Cómo? Venga, más opiniones. ¿Por qué? La iglesia, Frank, ¿cómo sería el fin del mundo? ¿Cómo lo prevés? No sé, supongo que, pensando un poco en el fin del mundo, incluso podría ser beneficioso para nosotros, para el ser humano, ¿no? Porque no hacemos más que destruirnos nosotros mismos y... Me explico. Creo que el ser humano va evolucionando y va, no sé, creo que hay varias épocas, incluso... La filosofía habla sobre el tema. Entonces es beneficioso porque a lo mejor luego existe otro tipo de vida mucho mejor, a lo mejor con el medio ambiente, con el planeta, más cuidadoso, quizá. Otra civilización. Efectivamente. Como Avatar. Efectivamente, Avatar, exactamente. Puede ser. Con colas largas. Sí. Iba a decir una barbaridad, pero mejor no lo digo. Aquí el compañero cree que el apocalipsis es un genocidio solidario. Efectivamente. Tenemos que hacer un suicidio colectivo, toda la puta humanidad. ¿Cómo se llama la secta? La secta se llama En Camisas de Once Varas. Yo quiero aportar aquí un dato. Aporta. Es que creo que si me pinchan no me sacan sangre. Todo el mundo está ahora últimamente pues una tendencia muy verde, todo muy ecologista, nos estamos cargando el planeta y todas estas cosas y el cambio climático. Pero si hacemos un poquito, o sea, si apuntaba bien nuestro compañero Oviedo, que si miramos desde cuándo está la revolución industrial, en el mundo, comparado con lo que el mundo dura, es nada, un microsegundo de la humanidad, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros somos capaces de pensar que en ese microsegundo nos hemos cargado la naturaleza, eso es una tontería, o sea, es una somera tontería. O sea, cambios climáticos ha habido en épocas donde no estaba ni el hombre. Entonces, pero creo que hay un dato, que hay estudios sobre el tema, y perdona que te interrumpa, Juanma, pero sí que existe conferencias sobre el tema de bueno, entendido, y sí que desde la revolución industrial estamos consumiendo más energía de la que la naturaleza nos da. Estamos quemando más de lo que nos da. Entonces llega un momento en que sí que puede ser que desaparezca todo. Pero no, desaparezca, no, y desde antes de la revolución industrial no se hizo... Si la energía ni siquiera se destruye. Yo también estaba en conferencias completamente en el lado opuesto, en el que se demuestra que, por estudios, que el cambio climático, o sea, no hay afección del ser humano al cambio climático. Pero hay una sobreexplotación de, no sé, de los recursos naturales, eso está claro. Entonces estamos gastando más de esos recursos de lo que la propia naturaleza puede regenerarse. Pero bueno, pues habrá otro tipo de recursos. O sea, los recursos naturales que hoy en día estamos explotando se basan básicamente en el petróleo. Hay estudios sobre el tema. Y en intereses económicos. Intereses económicos, porque a día de hoy tenemos tecnología suficiente para desarrollar otro tipo de alternativas que no se hacen. Porque hay compañías que les interesa pues que mantengamos explotando petróleo, porque el petróleo es caro y porque va a comer a muchas bocas. Bueno, ¿quién hablaría de cambio climático con las temperaturas a las que nos estamos enfrentando? Sí, el calentamiento global. Eso es, muy bien. Un debate interesante que quizás tendríamos que posponer para otro programa, en uno que nos encontremos menos enajenados. Yo no sé, Carlos, ¿tú cómo planteas el fin del mundo? Y el fin del mundo es que no lo veo, o sea, no, de verdad, estamos hablando de los dinosaurios se extinguieron, los Homo sapiens, porque no tenían calefacción. Homo sapiens no, perdona, Porque no tenían calefacción. O sea, ahora estamos suficientemente preparados, estamos viviendo en este Brochov donde vivimos todos a menos 15 grados bajo cero, sales a la calle y hace frío, sí. Llegas a casa, hace calor, sí. Entonces, ¿tú que estás casado? Yo que estoy casado. Bueno, es un tema, ¿no? Es un tema que bueno, hemos evolucionado de tal manera de que el Homo sapiens está casado, el sapiens sapiens, está casado, llega a casa y hace más calor, ¿no? Que el Homo erectus, soltero, ¿no? El homus que va erectus siempre porque va soltero. Entonces, cuando llega a casa, tiene más frío, pero igualmente no se va a extinguir por este... Bueno, puede ser algunos, ¿no? Pero no todos. Se van a extinguir por este motivo. Entonces... El hecho de la extinción me parece que está muy, muy, muy lejos, muy lejos. Porque estamos lo suficientemente preparados, como hablaba el compañero. Tenemos recursos naturales que estamos explotando, pero tenemos la capacidad de generar otros recursos. Entonces, dejaremos de explotar ciertas cosas para invertir en otras. Y creo que ahora mismo el fin del mundo está muy lejos. Está muy lejos. Bueno. Yo por poner una nota más enajenada... Si se acaba el mundo, ¿qué pasa? Nos morimos como campeones del mundo y se queda eso así para la posteridad. Ya, pero piensa que para la posteridad. Piensa que si se acaba el mundo mañana, estos madridistas después de este 5-0 van a morir jodidos todavía. Bueno, para más de uno el apocalipsis llegó el lunes. Claro, claro, claro. Vuelvo a repetir, cual padre en la mesa, no se habla ni de la ETA, ni de fútbol, ni... No, que yo soy del Madrid a muerte. O sea, a muerte en Madrid. Más cositas, Miriam o señor. Hablando del tema del cambio climático y tal, sí que tenemos capacidad para otros recursos y tal, pero por ejemplo el tema de árboles, que es muy importante, eso sí que ahí sí que no tenemos nada que hacer. Si talamos las selvas, eso no lo podemos recuperar, por ejemplo. Se plantan. Que se lo digan a los Rapa Nui. Bueno, ya se plantan, pero me hago un día. Claro, pues están las semillas. Mira, si ahora mismo somos capaces de comunicarnos de una punta a la otra del mundo solo con marcar un número de teléfono, en poco tiempo, cuando nos falte el oxígeno de esos árboles, habrá alguien que cree oxígeno. Sí, no, pero entonces, obviamente no es una apología de decir, oye, vamos a destrozar los árboles, no pasa nada, porque pasa. Pero bueno, ir todos por la calle con la mascarilla de oxígeno como si fuéramos japoneses. Pero tampoco va a pasar. No lo vamos a ver. Ya no es el tema de llevar mascarillas o no, pero es lo que decía antes. Si llega el momento en que el oxígeno falta, pues habrá lumbreras que se va a forrar y que inventará algo, lo cual nos permite a todos vivir. Pero ¿por qué hasta ese punto hay que llegar si podemos evitar? Mira el catalán del chupachú, lo que hizo. Claro, le puso un palo a un caramelo y triunfó como la Coca-Cola. Hombre, yo quiero decir que de esto de los árboles ya se ha demostrado, porque los Rapa Nui se extinguieron por talar todos los árboles de su isla. Creo, vamos. Yo, sin embargo, y para poner la nota así un poco más seria y discordante, yo veo muy cerca el fin del mundo. Porque, bueno, las noticias sobre Corea del Norte y Corea del Sur, bueno, es una cosa que a mí me preocupa bastante, después de, sobre todo, de ver el documental de John Sistiaga, Amar a salir sobre todas las cosas. Y bueno, un día de esto se le va la cabeza a Kim Jong-il. ¿Cómo se llama? Kim Jong-un. O pues Kim Jong-un se le va la cabeza, le mete un bombazo a Corea del Sur y nos vamos todos a la mierda. Ahora tienes que buscar en internet un documental que hicieron en TV3 sobre Corea del Norte y ahora lo verás desde la otra punta. Pero es que es en catalán. Pero bueno, igual. Qué broma, hombre. O Zeitgeist. Yo quiero poner la nota discordante, pero yo una cosa te digo, como que te digo la otra. Bueno, no voy a hacer una apología. Está claro que aquí el único que tira una bomba atómica han sido los americanos. Eso es. Eso es lo primero que tengo que decir. Para ahora, que si me fío de alguien. Si no me fío de nadie, es del tío este, del señor coreano del norte. Sí, por supuesto. Pero el problema es que el gobierno de Corea del Norte lo sufren los habitantes también del Corea del Norte. Y yo diría, Yo diría lo siguiente. Ahí hay un problema, eso es porque todavía no se ha arreglado. Eso es la posguerra mundial. Eso es, no se ha arreglado y está ahí. Y entonces, en Corea del Sur estaban los americanos, estaban también los chinos. Y una cosa te digo, si ahí hay una guerra, van a pagar tanto las dos partes. Y el señor este de nombre impronunciable va a estar tranquilamente en su palacio, los americanos también. Y no soy un agente de Pyongyang, ¿eh? No me pagan. Pyongyang es la capital de Corea del Norte. Pensaba que era escado de Venus. Vale. Una Alejandro cosa te digo, tampoco voy a apoyar a Corea del Norte, pero yo no me creo muchas de las cosas, ni me voy a ir allí como este catalán, que sabéis que el único extranjero que hay en el gobierno de Corea del Norte es un catalán. Cao de Venos, Alejandro Cao de Venos, de Terrassa, por cierto. Bueno, que también, eso sí que sería un debate, hablar sobre nota este. Sí, dice, bueno, que es porque es ¿cómo llegó allí, no? ¿Cómo no, llegó? Sí, no, dice que se ha ido allí porque es la verdadera el verdadero comunismo, pero el tío se gana la vida llevando a gente de ese país por unos 2.000, 3.000 euros. Lo que es la realidad es que la gente de Corea del Norte está completamente acojonada y está completamente preparada para la guerra. Esa es la verdad. Entonces, bueno, si tenemos que pensar en el 2012 el fin del mundo y tal, y que nos quedemos como campeones del mundo legendarios. Pero bueno, eso también lo tienen los israelíes, pues sí, o sea, no hay que irse tan lejos porque los israelíes. Bueno. Todo, si hablas con un israelí de 18 años, está totalmente también, a favor de la guerra. También. Bueno, también te dirá. Y muchos americanos. Vamos a mandar el micro para allá y luego para la otra sala. Digo, para el. Después de llorar un rato, funciona. El que no llora, no mama. Yo creo que tenéis que tener claro que el Pyongyang de los cojones es una marioneta. Es un juguete para los Dobermans que dominan el planeta, para los que realmente mueven los hilos. O sea, hay que preocuparse más de los creadores de comida basura, de las putas empresas farmacéuticas y de los que van de negros por la vida, pero que en verdad llevan el alma blanca y la genética y la cepa de Bush, es decir, el señor Obama de los cojones, porque vamos, ese señor Obama de negro, vamos, va a reivindicar los derechos del negro lo mismo que yo reivindico los derechos del pelo del coño, ¿sabes o qué? O sea, que una mierda tostada en zanahoria, o si no los de la Unión Europea, que están como están últimamente, más chalaos que la madre que los parió, esta derecha aberrante que domina por la Unión Europea. Y de lo que sí que hay que preocuparse, sobre todo, es de que la empresa de calzoncillos largos se vaya a la puta quiebra, porque aquí no habrá quien aguante el brocho de los cojones. Y aquí ibas a decir derecha a Berchale o algo así. Pero bueno, ya veo que tan enajenado no nos encontramos. Yo quería plantear un nuevo. Vamos a dejar Corea del Norte, vamos a dejar los temas quizás un poco que son más sangrantes. ¿Os imagináis cómo podría ser, no sé, uno de los libros que en su día me gustó mucho y la película también, es esta novela de Orson Welles, La Guerra de los Mundos? La novela no es de Orson Welles, ahora no recuerdo, pero fijaros que ahí plantea la posibilidad de una invasión extraterrestre. Y es algo que ha pasado a lo largo de la historia, por supuesto, no invasiones extraterrestres, pero sí una civilización que se encuentra con otra y hay una de ellas que acaba que acaba saliendo y llevándose la peor parte. Le pasó a los cántabros, se encontraron con la civilización romana, le pasó a los aztecas, también salen híbridos interesantes, ¿no? Porque quizás la cultura española actual, ya sea de cualquiera de las regiones de nuestra piel de toro, es un híbrido de muchas culturas. Es un híbrido de muchas culturas. Pero claro, esto habría que preguntárselo a un maya, a un azteca, ¿qué opina del híbrido con la cultura de los españoles? ¿Qué pasaría si llegan los extraterrestres? ¿Creéis que nos acabaríamos peleando con ellos? ¿Nos conquistarían? ¿Todo es Bambi o todo es ET? Que, bueno, lo que decías de Agrados Mundos de Orson Welles, que bueno, no, ahora no recuerdo de quién es, pero lo que hizo Orson Welles, que por eso lo piensas, es lo que hizo en la radio hace un mogollón, que hizo una recreación, él hacía unos programas de radio como obras de teatro. E hicieron una adaptación de La Guerra de los Mundos. Y al principio dijeron que era una recreación y tal. Pero mucha gente lo empezó a escuchar después. Y lo hicieron tan bien que la gente pensó realmente que estaba pasando. Que estaba pasando. Y hacen eso como una conexión de la radio, de que ha llegado, han encontrado un... que están viendo como cosas saliendo de Marte, no sé qué, que llegan y tenéis que escucharlo. Lo he escuchado hace poco en español, porque hace un mes o así fue el aniversario o algo así, lo han hecho en español, gente de la radio española. Y tienes que escucharlo porque está espectacular. Yo estuve una hora, ahí hasta 3 de la mañana, estuve escuchándolo como, y me dio hasta miedo. Muy bien hecho. Ay, lo que te iba a decir de los mayas, muchos decimos mayas, azteca, no sé qué, y tal, ¿y dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? Y al final los que se han extinguido han sido ellos. ¿Tan listos que eran o no? Nadie sabe. Joder, Hernán Cortés, coño. No, pero los mayas, perdona, los mayas extinguieron antes. Pero me refiero que mucho calcula no sé qué y no supieron calcular lo suyo, así que yo no me creo mucho de ahí, ¿no? Eso es. Yo lanzo una propuesta así a micro abierto para que conste en acta, ya que este es un programa el más enajenado de los enajenados. Algún día nos tendríamos que currar un poco el programa y hacer radioteatro, no sé qué os parece, es decir, plantearnos un guión, con el problema son los efectos, que no tenemos muchos medios, vale, pero plantearnos algo y yo qué sé, inventarnos algo, porque yo se lo he propuesto a los chavales, luego ya a micro cerrado, se lo he propuesto y puede ser una cosa bonita, interesante y que nos ayude a superar esta crisis existencial que arrastramos desde hace algunas décadas. O una radionovela, ¿no? Como antiguamente. Sí, aquí en polaco se llama Serial Radio B. ¿Tac? Tac, chévise. Bueno, pues, ¿qué nos cuentas, compañero de posiciones más septentrionales? ¿Cómo sería un encuentro con extraterrestres? ¿Crees que nos acabaríamos dando de hostias? Está pillado. Vendrían los americanos y acabarían con ellos. ¿Quién ha dicho que no hayan llegado ya los extraterrestres? Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo soy de Madrid. Entonces esto se explica. Claro, y ya, o sea, yo, Vallecas libre también. Soy vallecano y con todo lo que hay, la mezcla de todo lo que hay ahí, los extraterrestres pasarían desapercibidos. O sea, serían unos más, o sea, un poco más verdes o más altos o más bajos o más gordos, pero serían igual. O sea, no habría mayor problema porque ya bastante mezcla cultural hay, entonces, no, ¿cuál es el problema? Ninguno. Si mañana NASA dice que hay vida en el sitio ese, sería una forma de vida basada en el arsénico. Así que no sé qué yo sería. Si no pasivas en Vallecas, ¿no? La NASA hace poco ha reconocido. La NASA hace poco ha reconocido que en Vallecas hay vida. Entonces. ¿Inteligente? ¿Inteligente vida, digo? Hasta ahí no ha llegado. Bueno, ha dicho que hay vida. Yo hace 4 años que salí de allí, esto lo han reconocido hace 2. Entonces, debe ser que inteligente no quedan muchos. Bueno, acordaros, yo si no os pongo ya, os pongo el ejemplo de aquella película Distrito 9, que llega un platillo volante, una nave extraterrestre y se posa sobre Johannesburgo y piden asilo político y de alguna manera hace como si los extraterrestres estuvieran en un gueto, una película muy recomendable, quizá un poco fuerte en algunas escenas, porque ocurre, es el tema de la hibridación, una de las personas que está encargada de hacer el censo para expulsar a los extraterrestres, se contagia y se convierte al final en uno de ellos, una película muy recomendable. Claro, se convierte en uno de ellos, pero ¿qué ocurre con él? Hasta aquí puedo contar. No la meten más. Que al final se casan, ¿no? Bueno, pues Distrito 9, muy recomendable. Yo la vi en polaco con sus títulos en inglés, por eso a lo mejor me pareció interesante, porque no me enteré de nada en aquella. A mí me gustaría hacerle una pregunta a uno de nuestros nuevos compañeros. el compañero de Granada, yo creo que los extraterrestres, a ver si me lo puedes confirmar tú, han llegado allí a Órgiva. Sí, efectivamente. En Órgiva podemos encontrar. Jodido, que callado los teníais, ¿eh? Sí. Es más, celebran todos los años, por mayo más o menos, la llegada de los extraterrestres con la gran fiesta del dragón. No sé. Pues. Es que depende de eso. Yo es lo que quería decir. Que si vienen los extraterrestres, porque todos hablamos de problemas, de todo eso, depende también del día que vienen. Porque si vienen un fin de año. Buen rollo, o sea, los tenemos de colegas, seguro. Nos tomamos unas copas con ellos y al final hacemos buenas migas. Ah, si viene un lunes cuando voy a trabajar, me cago en la puta. ¿Se atragantaría con las uvas? Sí, o no sé, pero si viene en fin de año sería buen rollo. Además, también depende de dónde lleguen, porque si vienen ahora aquí a Polonia con la que está cayendo, eso se piran, o sea, directamente. La gente hace catalizar el campo el lunes, pues se quedan seguro. Claro. Pero yo tengo una teoría que si somos capaces de imaginarlo y crearlo es porque somos capaces, o sea, es puede existir. Porque o sea, no han comido la olla de Hollywood. No, pero y imagínate tana. Que se Kubrick que creó una nave espacial porque en se la imaginó y luego se ha llegado a crear. O sea, que si somos capaces de inventar e imaginar esas historias, pueden existir. Os vengo diciendo que lo de la NASA, tío, es mentira. Si nos han engañado 40 años con lo de la Luna, tío, lo hicieron en un plato de televisión, tío. No Predator o Alien, sino que segurísimo que va a pasar algo dentro de años. Pero mira cómo ha evolucionado. Si nuestras abuelas... Yo le intento explicar a mi abuelo qué es Internet... Y ni lo entiendo. Ve una pantalla en la que puedo acceder a todas las partes del mundo y su mente es incapaz de imaginarlo. O sea, y es una generación, lo que ha pasado, dos generaciones lo que ha pasado. O sea, imaginar a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. O sea, es que puede pasar animaladas. Y yo puedo romper una lanza a favor de tu abuelo. También hay ciertas cosas que... No, a favor de tu abuelo. También hay algunas cosas de la cultura popular, de la cultura ancestral que nosotros hemos perdido. No sé, el otro día hicimos la demostración del fuego. Pues eso es algo que mi abuelo hacía. Mi abuelo es que ha tenido la suerte de ser pobre y entonces era pastor. Y entonces siempre andaba a la greña, ¿no? Y bueno, y no vamos a hablar de eso. Sí, no, a mí me pasa igual cuando mi abuela me decía cómo medir en arrobas lo que era la transhumancia. Cosas así que la linde, cosas que me explicaba que yo tampoco era capaz de entender. Jara y Sedal, qué tema, ¿no? No, pero no. Cosas que a ti te cuesta entender, ¿no? De pues yo me levantaba a las 5 de la mañana a llevar las vacas a la dehesa y la linde del prado y no sé qué, pues son cosas que nosotros tampoco sabemos, ¿no? Por nuestra ignorancia del mundo en el que vivimos, y también es complicado que cuando ellos tratan de explicarnos a nosotros, no te lo puedes creer, ¿no? El pasar 14 o 15 horas con el ganado, o el irte, como hacía mi abuelo, irse de Segovia a Extremadura en la transhumancia 6 meses, ¿no? Y para ellos era algo muy normal, y para mí era que él me lo trataba de explicar y yo no lo podía entender. Yo creo que ahí completamente de acuerdo. Hay cosas que, no sé, nos estamos esforzando por comprender las estrellas, por ver cómo serán los extraterrestres, y tenemos cosas en nuestro propio planeta, en nuestras propias regiones más cercanas, que son increíblemente interesantes. Yo aquí lanzo esta situación. Vamos a comprender más a las cosas nuestras, las cosas de nosotros. ¿Me pedías la palabra? Sí, yo a todos vosotros que llevéis más tiempo en Polonia... ¿qué dijo el primer hombre que, según Hollywood, llegó a la Luna? ¿Cuáles fueron sus primeras palabras? Llevar en Polonia. Un momento, todo a su tiempo. Dijo, coño, ya hemos llegado, joder, ya hemos llegado. No, pero es que el otro día me decía un alumno si cuando llegó o si hubiera llegado el primer polaco a la Luna, que cuáles hubieran sido sus palabras. ¿Vosotros que lleváis aquí más tiempo lo podríais decir? Curva. No, posiblemente diría... bueno, ¿dónde está el bar más cercano para echar un vodka? No, diría dónde está el Monopolove. Claro, más o menos. Yeyes, Monopolove. Si hubiera llegado un español, diría, bueno, vamos a echar un chato, ¿no? Juanma lo sabe además. Esto está matado, ¿no? Aquí no hay juerga. ¿Por dónde se sale? ¿Un martes? ¿El alumno un martes? ¿Está todo muerto? ¿Esto está muerto? ¿Está más muerto que...? Hay que explicar a nuestros oyentes que no sean o no vivan en Polonia qué es un Monopolove. ¿Qué es un Monopolove? ¿Que no es un manavalumen? Pues... una tienda de que venden alcohol 24 horas. Sí, es un país que tiene... Como los chinos, tienda, pero en polaco. Sí, como los chinos, pero que en vez de decirte glacia, te dicen jinkuye. Vamos. Bueno, Yencuye, decimos, Yencuyeme, chisque, escuchantes, y vamos a ir cerrando. Vamos a poner un poquito de música, ya llevamos 40 minutos, fijaros, enajenación a tope durante estos 40 minutos. Ponemos un poquito de música, nos despedimos, decimos las cosas habituales acerca del blog, que ya sabéis que está disponible, acerca del correo, del Facebook y de otras tantas cosas que nos quedan por descubrir. Pues vamos a ir ya cerrando nuestro programa. Como veis, suben las tasas de locura, pero también esperemos que suban las de oyentes. Ya sabéis que nosotros lo hacemos, muchas veces nos preguntamos ¿quién nos escucha? ¿Quién oye la radio? ¿Quién se acuerda de En Camisas de Once Varas? Pues sabemos que sí, que gente hay, y que esto queda para la posteridad, para cuando pasen 10 años y no se haya acabado el mundo, pues nos escuchemos a nosotros mismos y nos reconozcamos en aquellas voces, en aquellas gentes llenas de pasión, que para aguantar el invierno polaco de menos 18 grados, se juntaban en una escuela, decían cosas, a veces sin sentido, a veces con él, y muchas veces, o la mayoría de las veces, dándos a determinados tipos de drogas que alteran el estado de la conciencia. Aquel compañero del Facebook nos cuenta... Bienvenidos a la nave del misterio. Bueno, Juanma, ¿qué nos cuentas? Desde Belmez. Ahí va la hostia. Así no, ¿eh? Así, así no, no podemos. Así no, así no. Así no, porque... Bueno, no, espera, no. Cerramos. Ya terminamos como sea. Hoy terminamos como sea, ¿de acuerdo? A ver, el del blog, que nos cuente, por favor. El que come con... Sí, porque el de Facebook... ¿Qué quieres que te cuente? ¿Cómo va el blog? El blog va bien. Está en el mismo sitio, no se ha movido ni nada. Recuérdanos a nuestros siguientes, por favor, la dirección. Sí, en camisasdeoncemara.blogspot.com. Muy bien. Y el correo, si eres tan amable, compañero, sí, y camarada. Compañero, sí. Bueno, pues el correo es encamisasdeoncevaras@gmail.com. Por favor, escribidnos, porque como no nos escribáis, vamos bien. Como en el programa, como bien. En fin. Para que en las noches españolas no dejen de escucharse los hermosos aullidos del lobo. Muy bien, eso sí que me ha gustado, fíjate. Eso sí me ha gustado, porque me recuerda a Félix Rodríguez de la Fuente. Yo que soy de Burgos, ¿eh? ¿Nois? Yo que soy de Burgos, que para mí tan Felisa Rodríguez. Prose, Valerio, vámonos. Ay, vale. Simplemente decir que si el fin del mundo que nos pille, ya sea apocalíptico o arsénico, que más da blanco o negro, que nos pille bailando y disfrutando de la vida, o quizás tengamos suerte. Y a lo que tanto dicen apocalipsis, al final es un rayo de luz que entra por la ventana, y es el final de este maldito sistema. Gracias. Muy bien. Y con esto y un bizcocho, señores, vamos a despedirnos. Adiós, Guille. Adiós, adiós, Fran. Adiós, adiós, Joaquín. Adiós, adiós, Miriam. Adiós, adiós, Juanma. Hasta siempre. Hasta siempre, señor Javier. Hasta luego, Arancha. Adiós, Carlos. Por la sombra. Josema. A Dovichania. Dovichania. Adiós, Sergio. Dovichania. Valerio. Adiós. Nas dura bien. Venga, dale. Pasaba de los 20, el mayor de los tres chicos, que vinieron a atracarme el mes pasado. Supe que ahora no suplico, y no te hagas el valiente, que me pongo muy nervioso si me enfado. Me pillaron 10 viñetas y un peluco marca Omega, con un pecho de cocina en la garganta. Pues se dio cuenta y me dijo, hostias, colega, ¿te pareces al Sabina, ese que canta? ¡Hey! Era una noche cualquiera, puede ser que fuera 13, de más la hubiera ser que fuera martes. Solo sé que algunas veces, cuando menos te lo esperas, el diablo va y se pone de tu parte. Este puente que mojarlo con jarabe de mi trono, compañeros, antes de que cante el gallo. Tranquilo, tronco, perdona, un trago pa' celebrarlo, los tres iban hasta el culo de caballo. A una barra americana me llevaron por la cara, no dejaron que pagara ni una ronda. Controlaban tres fulanas, pero a mí me reservaba los encantos de Panchita la cachonda. Nos pusimos como motos, con la birra y los canutos, se cortaron de potencia como fuerte. Nos hicimos unas fotos de cabina en tres minutos, parecemos la cuadrilla de la muerte. Thank you. cogieron prestado un coche, me dejaron en mi Chevy y se borraron por las venas de la noche. ¡Cállate y haznos una compra guapa! ¡Eras tuya! Me gritaron. Me devolvieron intacto con un guiño mi dinero, la cartera, la cadena y el pelo. Yo que siempre compro un pacto cuando es entre caballeros. Este día que escribir un rock and roll como este. Hoy venía en el diario el careto del más alto. No lo había vuelto a ver desde aquel día. Escapaba del asalto al chale de un millonario y en la puerta lo esperó la policía. Mucha, mucha la policía. Mucha, mucha la policía. Mucha, mucha la policía. Mucha, mucha, mucha la policía. Venga. Mucha, mucha la policía. Mucha, mucha la policía. Mucha, mucha la policía. Mucha, mucha, mucha, mucha, mucha la policía. Mucha, mucha. Mucha, mucha policía, mucha, mucha, mucha, mucha policía, mucha, mucha, mucha, mucha, mucha policía, mucha, mucha policía, mucha, mucha, mucha, mucha, mucha policía, mucha, mucha policía, mucha, mucha policía, buenas noches.